Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y como siempre, Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo con los equipos de transmisión más potentes del planeta. Desde Birmingham, Alabama, hacen como siempre posible este nuevo y amistoso encuentro para poder comprender mejor cuáles son los desafíos, cuáles son las realidades que nos toca enfrentar a nosotros como católicos y cuáles son los criterios que debemos emplear para poder ser cada vez más eficaces en nuestra vida cristiana y para que cada vez podamos influir más y más en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, a la luz de nuestra fe. Pero como toda acción requiere siempre de un criterio, es decir, de una categoría mental, de tener clara en la mente las ideas, entonces por eso es que necesitamos aquello que le ha dado el nombre a nuestro programa, criterios, criterios para comprender y para analizar la realidad. Al respecto precisamente de la importancia de los criterios, quería comentar dos amables y muy inteligentes correos electrónicos que he recibido de dos personas. Supongo que los dos jóvenes, una de ellas se identifica como joven, otro no pone la edad, pero yo supongo por su forma muy animada de escribir que también debe ser joven, y ambos hacen un comentario a uno de los programas que hace poquito tuve con ustedes respecto de la situación de la Iglesia en Suiza. Cuando yo comenté el reciente viaje del Papa Juan Pablo II a Suiza, señalé con un poco de dureza, pero con bastante honestidad y bastante realismo, la situación deplorable en la que se encuentra la Iglesia en Suiza, ¿no? Como el hecho de que la fe se haya querido adaptar a categorías democráticas liberales ha llevado a una pulverización de la Iglesia, y como reacción a esta tendencia de quitarle a la Iglesia, desnudarla, o mejor dicho, desentrañarla, quitarle las entrañas, para que sea una Iglesia agradable, grata a los esfuerzos del el mundo liberal de tener una fe hecha a la medida y de tener un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre y no al revés, ha tenido como contrarreacción el hecho que el movimiento cismático, es decir, apartado de la Iglesia, ultraconservador y tradicionalista, que conocemos como los lefebristas, porque llevan el nombre de su fundador, el obispo francés cismático Marcel Lefebvre, que murió excomulgado de la Iglesia Católica y que, como comentábamos en aquella ocasión, tiene su centro de operaciones curiosamente en Suiza, la tremendamente liberal Suiza. Pero es que los extremos se llaman y se juntan, ¿no? En este caso, los correos electrónicos que he recibido mencionan dos aspectos. Uno de ellos se detiene en los números y además en la intensidad de la participación que hubo en Suiza durante la visita del Papa. Y me señala, recuerda, que los jóvenes se reunieron en 10.000, en una cantidad de 10.000, cosa que habíamos nosotros señalado, pero no habíamos hecho referencia, es verdad, a la misa del día siguiente en la explanada de Allgemeine, donde se reunieron 70.000 personas para celebrar al Papa. Si tenemos en cuenta que el 70% de la población de Berna, de esta ciudad donde se reunió precisamente el Papa con los jóvenes, es evangélica, resulta sorprendente que haya habido un encuentro con 70.000 personas, y que además ambos encuentros, el de los jóvenes y el de estas 70.000 personas, fueron encuentros sumamente intensos y tremendamente esperanzadores. Y en consecuencia, estas personas que me escribían el correo electrónico discrepaban conmigo o me animaban a revisar mi postura de que si es verdad que la iglesia en Suiza puede ser considerada una iglesia en camino de desaparición o de pulverización. Bueno, miren, con toda honestidad, viendo y revisando la naturaleza de los encuentros en Suiza, puedo decir que mis amigos, los que me han escrito, tienen toda la razón respecto de que hay esperanzas en la iglesia en Suiza. Yo también señalé que hay esperanzas en la iglesia en Suiza, pero me parece que no lo hice con la claridad y enfatizándolo de la manera como los eventos que ellos mencionan, la intensidad de los eventos que ellos mencionan, lo ameritan. De todas maneras, yo sigo considerando que la iglesia en Suiza está en un estado casi terminal, en un estado sumamente triste, pero reconozco que efectivamente hay más razones de esperanza. Por supuesto, las esperanzas no están tanto en las personas, sino en la gracia y la misericordia de Dios, que por supuesto es acogida por la persona. Pero justamente leía a los pocos días de la visita del Papa, ya cumplida la visita, en la semana siguiente, leí un comentario de la agencia suiza Swiss Info, en la que contaba cómo Suiza estaba sorprendida del tremendo entusiasmo, especialmente en la misa que reunió a 70.000 personas con el Papa. Y hacían referencia a algo que creo yo le da la razón a nuestros queridos amigos que se han referido a la necesidad de reconsiderar, si es que Suiza se la puede considerar muerta. Hacía referencia esta agencia precisamente a la importancia que le ha dado a la Iglesia Católica en Suiza los inmigrantes. Y especialmente habla de inmigrantes españoles, italianos, latinoamericanos y polacos, además de otros grupos un poco menores en otras regiones de la Europa del Este. Pero todas son comunidades católicas, hablan también de ucranianos y lituanos, que han traído una fuerza enorme a la vida de la iglesia y que han llevado un poco de la vida parroquial de América Latina, de España, a la fría Suiza. Efectivamente, los jóvenes y la parroquia son dos conceptos completamente divorciados en Suiza, pero los jóvenes latinoamericanos que están acostumbrados, muchos de ellos, a encontrar en la parroquia, en los movimientos apostólicos, en las asociaciones eclesiales, un espacio natural para encontrarse, para vivir su fe, y que además se les acentúa cuando se descubren en un país que tiene una forma externa bastante hostil. Ojo, los suizos son muy discretos, son poco expresivos, pero son acogedores y generosos, eso hay que reconocerlo. No son efusivos y en consecuencia la acogida muchas veces se puede interpretar como frialdad. Pero yo tengo muchas anécdotas personales de más de un viaje que tuve que hacer en Suiza, en una ocasión en la que me quedé sin dinero porque me habían robado en un tren en Italia, y me sorprendió la austera, silenciosa, discreta, pero eficiente y copiosa generosidad de los suizos para ayudarme a mí a salir del problema en el que estaba. Y esto lo he constatado conversando con otros hermanos y hermanas que han tenido la ocasión de estar en Suiza. Pero sin embargo, las parroquias suelen ser lugares bastante fríos porque no hay jóvenes. Entonces, los jóvenes latinoamericanos, un poco sorprendidos por la cierta frialdad, por las costumbres culturales de los suizos, que son, como digo, bastante más discretos, más reservados, han encontrado en las parroquias un lugar donde encontrarse. Y los párrocos están felices porque la parroquia comienza a tener vida parroquial y vida juvenil. Entonces, no es raro, pues, que en este encuentro, en la Plaza Allemand, las banderas que hayan flameado eran tanto suizas como de otros países. Habían banderas mexicanas, habían banderas españolas, habían banderas chilenas, banderas peruanas, banderas lituanas, polacas. Entonces era un verdadero mar de gente de las más diversas proveniencias que han venido a enriquecer el catolicismo suizo y que definitivamente, como me señalan los amigos que me ponen en este correo electrónico, la importancia de ver que todavía existe esperanza en la iglesia en Suiza y que este encuentro ha marcado precisamente el excelente estado de ánimo de el catolicismo joven y especialmente el catolicismo inmigrante. Pero no solamente el catolicismo inmigrante, ha habido un contagio interesante, como vamos a comentarlo después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Dándole la razón, pues, a uno de los que escribe, señala que el entusiasmo no solamente se ve ahora entre los extranjeros, entre los inmigrantes católicos, sino que también se ve entre los suizos. La inmigración en Suiza no es reciente. Y efectivamente hay muchos hombres y mujeres inmigrantes que se han casado con suizos y que han comenzado a tener una relación de acercamiento hacia la iglesia de sus cónyuges. Y en consecuencia esto ha hecho que muchos suizos comiencen a tener un acercamiento personal y un entusiasmo particular por la fe y por una vida de fe más intensa, más como se viven en nuestros propios países, un poco menos avergonzada, un poco más pública, un poco más entusiasta y también más profunda, más intensa, más renovadora, más consoladora de los corazones, ¿no? Entonces, eso es verdad, y vimos muchísimos jóvenes suizos que estaban sorprendidos de los gritos y las porras o barras, como se dice, que organizaban latinoamericanos y españoles, y al escucharlas ellos mismos se sumaban con las suyas propias, desatando un entusiasmo que creo yo que sin la presencia de estos inmigrantes no se hubiera podido gozar, no se hubiera podido apreciar, no se hubiera expresado por sí misma, quién sabe. Y creo que a esto se suma lo que me comentaba el otro correo electrónico. Les había mencionado que habían dos. El segundo correo electrónico nos decía muy claramente que existían muchos elementos para pensar que la iglesia en Suiza y en Europa tenía todavía esperanza, y muchos de esos elementos están en las palabras que el Papa les ha dirigido, y que si nos ponemos a observar, decía este correo electrónico, vamos a ver que el Papa Juan Pablo II no ha reducido en nada su exigencia al momento de dirigirse a los jóvenes. Efectivamente, las palabras del Papa en Suiza, especialmente las que dirigió a los jóvenes, fueron sumamente enérgicas, ¿no? Y fueron sumamente desafiantes, pero al mismo tiempo marcadas con un tremendo amor personal, con un tremendo testimonio. Como deben saber ustedes y deben haber ya leído, el Papa incluso compartió elementos de su propia juventud en un clima casi de confidencia, ¿no? Allí decía él que yo también tuve 20 años, decía el Papa, y me gustaba mucho el deporte, me gustaba remar y escalar, y me gustaba recitar. Como sabemos, él era un aficionado a la poesía y al teatro llamado rapsódico, ¿no? Y con ustedes, como ustedes hoy, sufría las alegrías y las desesperanzas, sufría las preocupaciones y las angustias, los grandes ardores y los entusiasmos, y finalmente todo este enorme río de sentimientos y de necesidades y de experiencias encontraron el lugar donde desembocar en el remanso perfecto que fue Cristo. Y por eso, dice el Papa, yo doy testimonio de que es posible seguir a Cristo, y no solamente es posible, es la única respuesta. No oculten esa única verdad que está buscando el mundo desesperadamente y que es Cristo, porque él mismo ha dicho, señaló el Papa, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Jesucristo es la verdad, hay que predicarlo, hay que anunciarlo como verdad, y hay que llevarlo a todos los corazones y a todas las culturas para que pueda ser efectivamente esa fuente de verdad y de satisfacción, de realización, de santidad personal que él proporciona. Entonces, el Papa por eso le dijo a los jóvenes, utilizando el ejemplo del joven muerto, hijo de la viuda de Naín, que aparece en el Evangelio, y que ya lo llevaban en un cortejo fúnebre triste, y en ese cortejo fúnebre el Señor Jesús aparece y le dice, álzate, levántate, ponte de pie. Y una vez que le dice eso, ponte de pie, sorprendentemente el joven se pone de pie y realiza así el milagro ante la viuda de Naín, que tenía en este hijo su único sustento y su hijo único. Entonces el Papa efectivamente se dirigió a los jóvenes diciéndole, yo les digo las mismas palabras, levántate, ponte de pie. Mientras no te pongas de pie, vas a formar parte de ese cortejo triste que va apesadumbrado por todos los distintos engaños del mundo que nos rodea. La sensualidad, la búsqueda del poder y del hedonismo, el tratar, dice el Papa, de saciar el hambre de amor y de verdad a través de una sensualidad desembocada. Miren ustedes cómo entiende el Papa que detrás de el hedonismo y de la sensualidad e incluso del pansexualismo que viven muchos jóvenes hoy en día está en realidad un hambre infinito y mucho mayor que jamás va a ser saciado por esas conductas que solamente producen una temporal satisfacción, una catarsis completamente temporal, pero que no permiten tener sinceramente ningún tipo de auténtica satisfacción, ningún tipo de verdadero cambio, ningún tipo de verdadera realización. Entonces resulta sumamente importante comprender que, como nos decía el otro correo electrónico que recibí, el de la muchacha, con una reflexión de esta chica joven, con una reflexión muy interesante, y que si el Papa se siente en la libertad, conociendo la realidad de Suiza, que la conoce, se siente en libertad de poder dirigirse así a los jóvenes suizos, es porque él cree que pueden responder. Y ojo que el Papa fue todavía un poco más allá. El Papa incluso animó a los jóvenes suizos a imitarlo a él en la vida sacerdotal y en la vida consagrada, diciéndoles que no hay razón para tener miedo, que a veces se duda frente a la vocación, pero que Dios es la mejor respuesta. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. También en este tema de que Dios es la mejor respuesta y que Dios satisface y no falla, es el amigo que no falla, el Papa Juan Pablo II se puso como ejemplo. Él dijo muy claramente, ¿no? Miren, Después de casi 60 años de sacerdote, puedo decir que este camino es un camino para el que está llamado a una satisfacción infinita, completa. No tengo nada de qué arrepentirme, dice el Papa. Estoy feliz y pleno, gracias a haber cumplido con mi vocación, que en su caso es la vocación al sacerdocio, y que puede también manifestarse en la vocación a la familia, en la vocación a la vida consagrada y al sacerdocio. El único problema que obviamente diagnostica el Papa con mucha claridad es que la gente no tiene problemas para decidir por la vocación matrimonial. Pero la gente sí tiene problemas, temores, dudas que cada vez se incrementan más en el mundo para optar por la vida sacerdotal o la vida consagrada. Y la pregunta es esta: ¿el mundo necesita sacerdotes y consagrados? Por supuesto que sí. ¿Cuánta gente descubre que escasean los sacerdotes, no? Recuerdo una vez una señora que fue a la parroquia donde yo trabajo y asisto y preguntó: por favor, ¿hay algún sacerdote? Porque necesito para una emergencia. Entonces le digo: mire, hay un sacerdote que está confesando, espere usted que haya que él termine de confesar y entonces él va a poder atender su emergencia. Entonces me dice: pero ¿no hay otro sacerdote por ahí? Entonces le digo: mire, no hay otro sacerdote en este momento, lamentablemente no, todos están celebrando en las capillas que dependen de la parroquia. Caramba, pero tan pocos sacerdotes hay. Efectivamente, le dije: señora, así de pocos hay, y hay que hacer algo. ¿Por qué no anima a sus hijos a que piensen en la posibilidad de educación sacerdotal? Porque faltan sacerdotes, tiene usted toda la razón. Pero la señora, cuando yo le hablé de que sus hijos puedan ser sacerdotes, se asustó y dijo: no se preocupe, yo voy a esperar a que el sacerdote termine. Y se acabó la queja de que faltaban sacerdotes, ¿no? Entonces, esto justamente nos hace comprender cómo a veces no entendemos lo que el Papa le dijo a los jóvenes suizos. Hay que salir al encuentro, hay que aceptar el llamado, porque Dios sigue llamando, las vocaciones siguen existiendo. Lo que pasa es que la gente no responde, y Dios respeta la libertad de las personas, pero las consecuencias del mal uso de esa libertad son fatales. Fatales para aquel que tuvo la vocación y no le respondió, fatales para la Iglesia que no cuenta con los pastores suficientes para poder vivir plenamente la vida sacramental y para desarrollar plenamente su misión. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar en foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En resumen, pues, yo creo que la visita del Papa Juan Pablo II a Suiza ha sido una visita esperanzadora. Ahora, le doy la razón en consecuencia a los queridos amigos, a este joven y esta joven que han tenido la generosidad de escribirme, y de escribirme además unos correos muy elocuentes y muy articulados, muy claros, ¿no? Felicitaciones a los dos por su generosidad, por su claridad, y en consecuencia quiero acentuar lo que no quedó suficientemente acentuado en mi anterior explicación de la situación de la Iglesia en Suiza. Creo, sin embargo, que vale la pena sacar acá dos lecciones. En primer lugar, que haya una esperanza no significa que todavía haya una realidad. La Iglesia en Suiza sigue siendo la misma que yo había descrito en el programa anterior, con una verdadera catástrofe en términos de vocaciones sacerdotales, en términos de inmiscuirse de laicos ideologizados en la vida de la Iglesia para transformarla completamente, la presencia de las mujeres casi celebrando las misas y teniendo actos de protesta porque la iglesia no aprueba el aborto, no aprueba el divorcio, no aprueba la ordenación femenina, es decir, toda la agenda típicamente anticatólica de gente que con todo se sigue llamando católica, ¿no? Entonces, esa realidad existe y existe también una esperanza, pero la esperanza tiene que volverse en realidad. La esperanza, siendo solo esperanza, no funciona. Y esto me parece sumamente importante. El otro punto es la responsabilidad que tienen nuestras comunidades hispanas, nuestras comunidades latinas, en aquellos países de mayoría protestante o en aquellas regiones donde el catolicismo existió, pero simplemente decayó. Recuerdo yo cómo el cardenal Carles, el arzobispo de Barcelona, señalaba con entusiasmo el valor que habían traído comunidades de colombianos y ecuatorianos jóvenes para revivir la pastoral de la iglesia. Los grupos juveniles habían renacido, incluso haciendo que muchos españoles volvieran a la vida parroquial españoles jóvenes. Y además que éstas se proyectaran en distintas actividades parroquiales muy buenas y muy renovadoras, que estaban despertando en los jóvenes verdaderas inquietudes de considerar la vida consagrada o la vida sacerdotal. Entonces, nuestras comunidades tienen una enorme responsabilidad. Nuestras comunidades tienen que ser testimonio de fe viva, de iglesia viva, y tal vez ese sea el camino. La pobreza de América Latina, que ha obligado a tantos de nosotros, a tantos hermanos y hermanas nuestras a emigrar, tal vez esa sea la forma misteriosa como la iglesia está dándole una nueva oportunidad al continente viejo para que con sangre nueva de fe pueda redescubrir la fe que ellos mismos predicaron. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.